pósters en Spots y en otro cartel. Quiero que me quieras, no sé cómo hacerlo. Chica de póster. La publicidad ha fabricado un objeto medio sexy, medio mujer. Eres un volcán que sube cifras de ventas de cualquier multinacional. Quiero que me quieras, no sé cómo hacerlo. Chica de póster. Embrujas, seduces, chica de póster. Embrujas, seduces, chica del póster.